Bienvenidos, amantes del horror, al lugar donde el miedo se escurre por tus oídos. Este podcast no es apto para personas con problemas psicológicos o cardíacos. Quedan advertidos. Pequeñas Criaturas, volumen 2, La Vecina. Oye, brother, ¿puedes venir a mi casa? ¿Qué? ¿Ahorita? Sabes que no te molestaría si no fuera realmente necesario. Son las 3 de la mañana. Créeme. No tardes, por favor. Tiene que ser algo realmente importante, carnal. Me cae. Voy a ir, pero espero que no sea una tontería. ¿Qué pasó, carnalín? ¿Te volviste a pelear con la Mili? No es eso. Pasa. ¿Qué te pasa? Te ves mal, carnal. ¿Les pasó algo a los niños? No, ellos están bien. No es eso, ellos están bien. Se fueron a la casa de los suegros. ¿Qué pasa? Ya deja de hacerla de emoción. ¿Qué es ese ruido? Te voy a contar. Necesito contarte para que entiendas qué es lo que está pasando. ¿Te acuerdas que hace un par de meses te platiqué que se había mudado una familia bien rara acá junto? Bueno, desde que llegaron, Saiba se la ha pasado olfateando hacia el pasillo, rascando el piso cerca de la puerta, aullando. Y en general siempre está nerviosa, casi siempre. Bueno, hace unos días estaba sentado en el sillón viendo tele cuando escuché que me dijeron por atrás: ¡Papá! Ah, contesté: ¿Qué pasó, hija? Del fondo de la cocina se asomó así y me dijo: Yo no te hablé, papá. Sentí que una gota de sudor helada recorrió mi espalda. Mi cara se entumeció del miedo. Me levanté de un golpe y una niña estaba de frente a la cabecera de la silla y la puerta estaba abierta. Rápido intuí que debía ser la niña de los vecinos. ¿Melissa? Le dije en tono de pregunta. Ella se rió, se dio la vuelta, se salió del depa y se fue brincando hacia el pasillo que conduce a su apartamento. Abrió la puerta de su casa y se metió. Casi me cagué del susto ese día. Pero no fue la única vez que vino esa chamaca. No sé cómo abría la puerta y entraba hasta donde estaba yo. Se iba echada en el piso, solo la miraba recelosa, sin quitarle los ojos de encima. Cuando Melissa se fue, ella la siguió. Las alcancé a medio camino, tomé del collar a la perra y la regresé a la casa. Cerré la puerta, la llevé al baño y la dejé encerrada. Es el único castigo que me atrevo a imponerle. Tú sabes que la quiero como una hija. Esto se repitió muchas veces, tantas que opté por dejar que el animal hiciera lo que quisiera. Me cansé de ponerle seguro la puerta. Melissa siempre se las ingeniaba para abrirla. Probablemente los niños, Millie o yo, la dejábamos inseguro. Se iba de pronto, desaparecía por horas. Por ratos me sentía aliviado. Si se iba con los vecinos, ellos tendrían que limpiar el desastre que hiciera. Pero ayer no llegó a dormir. Eso ya no me gustó. Así que compré estas cerraduras que impiden que los niños las puedan abrir. Hoy, en cuanto Seiba regresó, puse los seguros para evitar que Melissa abriera la puerta. Seiba fue al cuarto de los niños y comenzó a rascar debajo de la cama de Asi. Fue tanta la insistencia que me asomé para ver qué estaba buscando. Al fondo estaba un juguete de Melissa. Pensé que a lo mejor Seiba se la había traído de su casa, así que opté por no hacerle caso y dejar en paz la muñeca donde estaba. Me di vuelta y cuando iba a apagar la luz del cuarto, Seiba con voz gutural dijo: ¡Papá! Pensé de inmediato que mi imaginación me estaba jugando una broma. Me acordé de la Saori, tu perro gato, y los maullidos que hace. Tal vez Seiba había hecho alguna clase de gruñido que sonó como un humano diciendo papá, algo similar. Me tranquilicé con esos pensamientos, mientras Seiba seguía estirándose con las patas para tratar de alcanzar el juguete. En un momento de frustración, se detuvo, y mirando a la oscuridad que hay debajo de la cama, volvió a decir: ¡Papá! La encerré en el cuarto y salí corriendo a llamarte. Cuando colgué, vi cómo el pestillo de la puerta se comenzó a abrir. Escuché cómo los goznes rechinaron. ¡Papá! Mientras parada en sus dos patas, salía caminando de la habitación. Caminó tambaleándose por el pasillo, buscándome. Y cada vez que entraba a un nuevo cuarto decía: ¡Papá! Caminó jadeando, anormalmente parada en sus patas traseras, observando, buscándome. Hasta que se metió al baño. Allí aproveché, salí corriendo a cerrar la puerta y la tranqué con una silla. En eso llegaste tú. Te vine a abrir. Ven, acompáñame. Quiero que escuches algo y después de esto me dirás qué hacer. te juro, que lo que yo encerré en este cuarto fue la cosa esa que se hacía pasar por Saiba. Pero eso que oyes, esa es la voz de Melissa.